105.5 Los Códigos. Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón, vive la mariposa mensajera del amor, se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol, vuela, vuela, vuela. Muy, pero muy buenos días. Se arranca un nuevo Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo lo trata esta mañana? Buen día, Fabián. Buen día, gente del otro lado del parlante. Dormidos como todos los miércoles. A esta hora estamos bien dormidos. Así es. Dato curioso con el tiempo, porque la gente que está en Cerro Catedral está disfrutando de un sol a pleno. ¿Vio esas, el colchón de nubes que se arma de montaña para abajo? Sí. Bueno, nosotros estamos montaña para abajo. Acá todavía está nublado, hace frío, 2 grados 3 la temperatura, la humedad del 91%, la presión 931 decimal 4 hectopascales, viento del sur a 5 kilómetros en la hora, nada, la visibilidad es de 10 kilómetros en la hora. Va a ser una excelente jornada en esta tarde, vamos a tener una máxima de 13 grados, es lo que anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. Pero la gente del cerro la está pasando recontrabomba porque está esquiando en Cerro Catedral con un sol a pleno. A ver qué dice... Aquí en Villa Los Coihues, 10 grados 2 la temperatura. Si quiere ver el sol acá en Los Coihues, tiene que esperar un buen rato. Yo creo que a la 1, 1 y media, 2, ahí se despeja y viene el sol para Los Coihues. Mazo, mazo. 2944-7840-40. Y ahora sí, este programa se ha transformado realmente en un programa de radio. De La Mariposa, de Camino Abierto, vamos a tener conductores en piso. ¡Qué grande, Raúl! Claro que sí, ya anda Janet por aquí adentro del estudio, ya está José también, preparados con el barbijo puesto, como debe ser. Nosotros tenemos el vidrio que nos separa de uno del otro, así que en un ratito ya vamos a comenzar a hacer radio con los usuarios de Camino Abierto en el piso. ¡Qué bueno! Y hablando de Camino Abierto, los que nos siguen todos los miércoles ya saben que este programa está dedicado enteramente a las actividades que suceden allí en Camino Abierto. Y a propósito de actividades, los lunes los chicos tienen el taller de teatro con la profe Elena. Elena, después del taller, me mandó un audio. ¿Lo compartimos? Dele nomás. Buen día, Radio La Mariposa. Buen día, Camino Abierto. ¿Cómo están? Acá les habla Ele, la profe del taller de teatro. El lunes tuvimos una jornada muy divertida. Primero estaban todos medios así como con fiaca, con frío. Así que entramos en calor con un juego de ir en ronda y con unas palmas nos iba cambiando la consigna de la ronda para mover un poco el esqueleto. Y enseguida ahí ya nos prendimos las chispas y arrancamos. Hicimos primero un ejercicio que tiene que ver con rítmica y vocal, digamos, en el que es con palmas y los pies y la voz. Uno va cantando lo que toca con las palmas y los pies. Jugamos un poco a la música. Y después jugamos a un juego que le gusta mucho a la audiencia, llamado El Grupo Dice, que es como el Simón Dice, pero en grupo. Se divide el grupo en dos y cada grupo le dice al otro grupo una consigna o un título que tiene que ver con algún personaje, algún espacio, alguna afectación corporal, alguna emoción o mezcla de todo esto. Entonces el grupo dice al otro grupo qué hacer y así salieron improvisaciones, escenas muy divertidas, muy absurdas, muy graciosas. Nos reímos mucho. Y después de eso retomamos una escena que había salido el lunes anterior de un juicio de una transeúnte hacia un chofer de colectivo que los había estafado a todos. Así que retomamos esa escena con los mismos personajes que estaban, por suerte, el lunes y le dimos un rato a esa ficción. Así que bueno, lo pasamos muy lindo, estuvo bueno y gracias por participar a aquellos que estuvieron. Abrazo enorme, que tengan linda jornada. ¡Chau! Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, la radio del día, radio de noche. Qué bueno esto de tener gente aquí en el piso, de tener a los co-conductores haciendo radio aquí en FM Los Coibes. Ahora sí, Raúl, no nos para nadie ahora. Ahora sí, vamos a hacer la venta del programa. Para el programa de hoy vamos a tener columnistas, invitados. Rosita, a las 12:30 más o menos, dijo Rosita que la llamemos porque antes iba a estar en el médico. Así que 12:30 vamos a llamar a Rosita. En un rato, 11:30, lo vamos a llamar a Cristian Zotzo, que va a ser el columnista deportivo de esta mañana. Va a estar el pollo allí en Camino Abierto, levantando la información de los usuarios, comentando la efemérides del día de hoy. También vamos a tener la columna del profe Juan. El profe Juan ayer tuvo el taller de musicoterapia y en algún momento de la mañana tendremos esa columna. Eso y todo lo que suceda mágicamente aquí en el piso, porque los invitados de lujo esta mañana son Janet. Buen día, Janet. Hola, Raúl. Hola, Fabi. Hola, los oyentes de Los Coibes. ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿cómo andan los dos? ¿Qué se siente estar acá dentro de la radio? Y la verdad es una experiencia muy linda. Yo ya había trabajado en la FM Bariloche, bien, en la FM RNIC también estuve. Bien. Y la verdad que re ansiosa de haberlo conocido a usted personalmente. Y gracias por la invitación también. Por favor, esto lo vamos a seguir haciendo. Es una iniciativa del Pollo, de Seba Carapesa y de Pato, que entre ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, me parece que es tiempo de arrancar, ya tenemos todos la segunda dosis de la vacuna aplicada, así que con el barbijo puesto pueden ir a la radio tranquilamente de a dos integrantes de Camino Abierto. Así que esta mañana, gracias Janet por haber venido, gracias José por haber venido. No, José, gracias a usted por la invitación y nada, gracias a usted, sin ustedes no podemos estar acá. Y José, ¿cómo estuvo el viaje? Estuvo muy lindo, estuve mostrando los paisajes, el agua ya lo tenés. ¿Viste? Está bueno venir en colectivo a la mañana, ¿no? Sí, estuvo muy lindo. Yo siempre en el verano vengo a nadar acá al lago, ahí a la playa. Tal cual. Me la paso en la playa de Los Juegos nadando. Ahí al lado del puente, está buenísimo ese puente, lugar. Sí, es re lindo, la verdad, que el paisaje que tienen acá ustedes es maravilloso. Tal cual, es muy lindo, sí. Cuando terminamos el programa y y nos estamos yendo por ahí, viste que hay un cartel que dice gracias por haber venido, sí. Y mirás ese paisaje para allá, es increíble, se ve el Cerro Ventana, sí. El lago, está hermoso, hermoso. Sí. Así que bueno, vamos a transitar la mañana juntos esta mañana. Dale, dale. Janet, trajiste algo previsto para la columna. Igual falta para la columna, sí, pero hoy vamos a tener la columna de música latina. Sí, en igual vivo. Igual si ustedes me dan el permiso de saludar a mis compañeros de Aitue también. ¿Lo puedo? Sí, claro. Ahí saca Janet, le cuento a la gente el papelito donde tiene todo anotado con los saludos para que no se olvide, claro. Bueno, mando saludo a todos mis compañeros de Aitue, en especial a Jesús, que es preceptor, Julieta, secretaria, Gustavo, director de escuela, y a las profe, a Martín de computación de Aitue, y en especial a Andrea, Janina, que son las profe de contabilidad y biología. Y le quiero dedicar el tema ahora de Nicky Jam junto a Daddy Yankee, Muévelo. Dale, ahí, vamos a buscarlo. Dale. Dale. ¡Qué lindo el aplauso, Fabi! Está todo acá, tengo 150 enanitos que vienen acá a la radio, están escondidos acá y cuando yo le digo, ¡aplaudan ahora! Bueno, le contamos también a vecinos y vecinas del barrio que hoy estaría buenísimo que nos dejen un mensaje también contando qué le significa este programa Radio La Mariposa, que a veces yo me cruzo vecino por la calle y me dice, qué bueno que está el programa, qué bueno que está el programa de Camino Abierto, la verdad que es un lujo ese programa. Así que 2944-784040, cualquier cosa por ahí, yo ahora les alcanzo bien. Pero por ahí al costado está el número de teléfono, la forma de comunicarse por la radio. Capaz que se llevaron el papelito, si no ahora busco otro. ¿Qué me habías dicho, Nicky Jam? Nicky Jam, Daddy Yankee, Muévelo. Espera, Talento. Acabo de hablar con Rosita, También está Rosita ahí preparada para salir con su columna de textos, de poesía. Ahí recién me acaba de llamar y mandó saludos también para el programa. Perfecto. Y también le quiero mandar saludos a Rosita, la verdad que es la mejor médica que tenemos en camino. Así que un beso grande para él y en especial a Cristian, que hace la columnista deportiva, así que le mando un beso a ellos. Cristian ya debe estar sintonizando la radio. Ya debe estar atento. Sí. Ya tengo la canción que pidió Janet para la dedicatoria. Así que nos vamos con Muévelo, Nicky Jam y Daddy Yankee aquí. ¿Dónde? ¿En radio? ¡La Mariposa! Arrancamos de baile nomás. Vamos, muévelo. Rompemos la la radio La Mariposa. Hola, mi nombre es Angélica Barrios, Radio La Mariposa. Quisiera pedir un tema de Luis Miguel, uno romántico. Hola, buen día, yo soy Oriana, de Taller de Maquinando. Estamos acá full con el trabajo, haciendo las bolsas Tierra Mestizo. Y bueno, le quiero mandar un saludo a todos mis compañeros, especialmente a mis compañeros de Maquinando y a Camino Abierto. Y me gustaría escuchar un tema de Carlos Rivera, cualquier tema. Gracias, besitos. Bueno, hola, soy Gloria y acá estamos a full en Maquinando, trabajando para dos clientes que tenemos desde hace bastante tiempo. Y bueno, tema musical, me gustaría escuchar Color Esperanza de Diego Torres, porque se puede, muchas cosas se puede, si se quiere, se puede. Gracias, Gloria, gracias a todos los que están mandando las canciones que quieren escuchar. Arrancamos con lo que había pedido Jane, ¿eh? Tú me acostumbraste, es Luis Miguel. ¿Algo romántico? Bueno, desde los romances, algo romántico para ella. Acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación, llenando de ansiedad mi corazón. Yo no comprendía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, mi nombre es María, le invito a escuchar Radio de la Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Buen día. Hola, buen día, soy Marina, estamos escuchando Radio Mariposa. Delivery completo, ya está el té aquí en la radio, aquí con Janet y con José, co-conductores de este Radio La Mariposa. 2944-784040, 11 y 22 de la mañana. Salió el sol, Raúl. FM en los códigos, redenfoques.com.ar, ¿no? Desde allí nos pueden escuchar. Desde allí nos están escuchando allí en Camino Abierto y también en Maquinando. El saludo para las y los compañeros que están trabajando en Maquinando, sacando laburo a full de esas bolsas. Qué buena que están quedando esas bolsas, ¿eh? Se pueden comprar las bolsas en el mercado, ¿no? Directamente se pueden comprar las bolsas así o las mandás a hacer allí, charlas con Pato. Pato te hace, te proponen qué tela la van a hacer, si en fiselina, si en qué otra tela, cómo va a ser la costura, si van a imprimirle algo a la bolsa. Y bueno, le pedís el presupuesto a Pato y Pato te dice, para tal día están listas las bolsas. Y los chicos laburan. Me parece que vamos a tener que poner heavy hoy, ¿eh? Acá tenemos un saludo en vivo. A ver, José, ¿a quién le querés mandar saludos? Hola, me pongo los auriculares, ¿no? Dale, ponete los auriculares. Póngase, José. ¿Está bueno el té, José? Está buenísimo el té, espectacular, Fabián. Aplausos para los que nos sirvieron el té, a Raúl y a Fabián también. Y a Pollo también un saludo por habernos invitado a la radio. El pulpo, Fabián. Les quiero agradecer, les quiero mandar un saludo a todos los de Camino Abierto que nos están escuchando, a la Patricia, a la Fernanda, al Pollo. Tuvimos un problemita que veníamos en el colectivo y la camioneta que se orinó. ¡Cállate, José! Sorry, malo, José, no me haga pasar vergüenza en vivo. Por es una broma. Yo le dije, bueno, nos bajamos antes, después subimos caminando. Y, claro, claro. Porque no aguantaba más la pobrecita. A mí me dio pena y la bajé del colectivo. La magia de la radio, todo lo puede, todo lo puede. Sí. Bueno, yo también quiero mandar un saludo especial a Richard y a su esposa Eva, que ahí está en Camino Abierto. Bien. Y también especial a mi novio y a todas las coordinadoras, a Fer, a todo, a Juan, Emanuel también, a Gaby, a todos los chicos de Camino. Así que entre un ratito más voy a empezar con la columna, así que claro, mientras que, sí, que me voy tomando mi té, así que adelante ustedes dos. Fabián, tengo un audio más. Bueno. Seba ahí está recopilando los audios de los primeros que están allí en Camino Abierto. A ver, no lo escuché, ¿eh? Así que lo vamos a escuchar juntos. Hola, soy Gastón. Buen día para todos. Quería pedir un tema de Hermética, de un cover de la Ralde, para que nadie se sienta acorralado. Perfecto, perfecto. El amante de Boca está pidiendo un tema de Hermética. Aquí a Fabián no le gusta Hermética, ¿no? No, a mí no me gusta Hermética. No hay nada mejor que escuchar Hermética a la mañana. ¿Por qué Fabián no te escucha eso? Me parece que a vos te gusta reggaetón. No. Decí la verdad, Fabi. No, a Fabián le gusta el heavy metal. A mí me gusta el heavy metal. Es metalero, Fabián. Y te hago una pregunta, Raúl. ¿A vos, sí, te gusta el reggaetón? Decime el sí. Y algunas cosas están buenas, ¿eh? Muy bien. Y esto lo acaba de pedir José, así que lo vamos a sacar al aire. En vivo, Bruce Springsteen, Bailando en la Oscuridad, para José, que lo acaba de pedir acá. Vamos, sí, José. Muchas gracias, pues, Raúl. Muy bien. Después hay otro tema de Bruce Springsteen que es muy lindo, que no me acuerdo cómo se llama, lo venía pensando en el core, pero no me acordé. Dale, pero mientras tanto compartimos esta canción de Bruce Springsteen y nos vamos preparando para el bloque de deportes. You can't start a fire. You can't start a fire. Volvemos al piso, los saludos para Denis, ya está escuchando la radio, un saludo para Janet y para José, dice Denis, que está allá en Camino Abierto. Gracias Dani por el saludo, yo también te mando un saludo para vos y para tu compañero de ahí maquinando, y también todo, saludo también a los chicos de Camino. Hola, ¿cómo le va? Muchas gracias Dani por el saludo, yo también le mando saludo a todos los chicos de Camino Abierto. La estamos pasando re bomba acá con Raúl y Fabián. Muy linda la radio, muy lindo el paisaje, muy lindo todo este lugar hermoso, la naturaleza. Se ve que no. Y aparte nos recibieron como con las manos abiertas. Muy bien, muy bien. Yo igual quiero decir también que me siento cómoda, la verdad, gracias a Fabi y a Raúl por mantenerme las puertas abiertas. Nos trataron de maravilla y está muy rico el desayuno que nos sirvieron, el té, así que gracias, los quiero un montón a los dos. Muy bien. Y gracias por hacerme parte de esto, de la radio. Cuando quieran que yo venga a conducir el programa, estoy dispuesta. Ya lo estás haciendo. Gracias, ya lo estás haciendo. Claro. Mire, cuento, me acabo de tirar el mate encima. No, Fabi. Si no me había despertado hasta ahora, ya me desperté. Che, Fabi, te hago una pregunta. Vos no estarás enamorado, ¿no? Sí, puede ser. Quiero ir hablando de enamorados. Ahora después voy a contar lo que le pasó a mi compañera viniendo del aeropuerto y a la mañana. Epa, ¿qué pasó? Se cruzó. Ella vivió en otra época de su vida en Parque Nacional Los Alerces. Sí. Bueno. Qué lindo lugar. ¿Y a dónde queda eso? Más al sur. Más al sur, Chubut. Un lugar increíble. Mire, hay un lugar que se llama Lago Arrayanes, ahí en Parque Los Alerces, que para mí es uno de los lugares más lindos, por lo menos en mi caso, de los lugares más lindos que conocí en mi vida. No me quería ir de ahí. Encima, no sé ahora, pero había camping libre. Bueno, pero ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Fue a la mañana, se fue a llevar a los padres que viajaban en avión a las 7 de la mañana. Yo no sé por qué ponen aviones a esa hora de la madrugada, pero y bueno. Y encima está re oscuro todavía a las 7 de la mañana. Yo ni loca me voy al aeropuerto, chico, perdón. Se fue a llevar a los padres al aeropuerto y venía por el parque tecnológico. Se le cruzó un jabalí. ¡No! ¡Qué mala suerte! Me mandó un audio diciendo que nunca en los años que vivió en campo, vivió en Futalausken, vivió en Parque Los Alerces, vivió en varios porque, bueno, el ex compañero era guardaparque. Muy bien. Entonces andaba rotando por diferentes lugares y nunca se había cruzado, había visto pisada, había visto lo que dejan cuando andan de noche por alrededor de las casas, pero nunca se le había cruzado y fue yendo al aeropuerto, se le cruzó un jabalí. En el camino, con un autito, tiene un autito lo que parecido a lo que era un fitito en otra época. Claro. Un autito. Te hago una pregunta, Fabi, ¿tu señora es nacida acá o de qué parte del país? Es de Berisso, cerca de La Plata. Se vino con los padres a los 3 años. Yo soy de Capital Federal. Yo te cuento mi historia. Yo nací en Adolfo Asina, en provincia de Buenos Aires. Sí. Y después me con mi familia de sangre no fuimos a vivir a Viedma, a la capital, que es capital de la provincia de Río Negro. Muy bien. Y a los 10 años, cuando era una nena que todavía ni hablaba, me vine acá en Bariloche. Y no sé cuántos años estoy viviendo, pero es la verdad, Bariloche me sorprendió y es muy lindo. La verdad, me siento como una barilochense más, como nacida acá, criada acá. Y bueno, por el tema que tuve un problema familiar, bueno, el destino me dijo, te tenés que separar, ya tenés que hacer tu vida. Y bueno, tengo a mi novio, que es Mariano Alexis Garnica, que le mando un beso enorme. Que debe estar escuchando en camino. Sí, estamos de 3 años juntos, ahora en octubre cumplimos 4 meses de novio. ¿Qué día de octubre? No me va a decir el 6, ¿eh? No tenemos la fecha todavía, no sabemos la fecha en que nos pusimos de novio. Claro, cuando uno se enamora se olvida hasta las fechas, ¿es así o no? Sí. Igual la fecha de San Valentín no me olvido nunca. ¿Cuándo es San Valentín? El 14 de febrero. Ah, ¿viste, Fabi, que no me lo olvidé? Muy bien. ¿Puedo poner un audio? Que ha llegado un audio, a ver. Por favor. A ver, lo escuchamos. Espero que no sea. Un tema. Sí, José, pida el tema y después pongo el audio. Ese tema que sale con John Travolta, que sale con la Cindy Lauper, no sé quién es, con la Olivia Newton-John. Esa, que sale, ese tema quiero escuchar. Dale, ahí lo buscamos. Por bueno. favor, no sé cómo se llama el tema, ¿me lo pueden redecir? Creo que se llama Grace. Grace, sí, está muy lindo, es un muy lindo tema. Y lo que me perdí, la película de John Travolta con Cyndi Lauper, que se tardé, era Fiebre por la Noche, y siempre la quiero mirar, pero no como no tengo DVD, ni casetera, ni video por casetera, no la puedo mirar, sino ya lo he visto. A ver, compartimos el audio, a ver. Hola, buen día. Mi nombre es Mabel, soy vecina del barrio y quiero saludar a mi alumna Janet, que no lo puedo creer, la estoy escuchando en el micrófono, maravilloso, felicitaciones Janet, hermoso el programa. Acá estoy bailando al ritmo de la música que comparte Janet. Gracias, Mabel, la verdad que me hiciste emocionar y el gracias de saludo y bueno, mando saludos a todos tu alumna ahí, no sé si en qué escuela está, pero gracias a Mabel, te quiero un montón. Janet, hoy en la mañana te acordabas de una efemérides. Hoy quiero decir una efeméride que ayer se cumplió 25 años sin Gilda por el fallecimiento de esta artista maravillosa. Exacto. Y recordemos también, que era maestra jardinera. Que era maestra jardinera, después se lanzó como cantante. Arrancó haciendo cumbia, que parecía cumbia colombiana. También vi la película que hizo Natalia Oreiro, que uh-huh. es una excelente actriz, como hizo de Gilda. Uh-huh. También quería pedir el tema de Corazón Valiente, puede dale, ser. Dale, más adelante lo ponemos. Dale. Fabián. Sí, vamos con los saludos. Quiero mandar un saludo especial a mi mamá Zoe, a mi mamá Grey, a mi mamá Pao y a mi mamá Normi, que me estarán escuchando. Así que un beso para ella. Y también quiero dedicar este tema de Carlos Vive a cualquier elección para ella, para mi mamá Zoe. Buenísima. Pero escuche José, mire quién mío. Travolta. Travolta, ¿eh? Cómo bailaba Travolta, La manito, qué temazo. La manito para arriba y el pie para el otro lado, ¿no? Y el piso. Esa es la coreografía. Sí, y el piso. Fabián, sí. Te iba a decir que ese no es el tema. No, el, no, pero el tema. El que sale es que con una rubia. Sí, que la empuja de la escalera, en otra bota se cae, que. A ver si es este. No me acuerdo cómo el nombre de la chica. A ver. A ver si es este. Usted lo tiene, Raúl. 2944-784040. Pensar que. Al último salen en un auto importado. De esos sin techo que se van saludando. En un convertible. Pensar que sí, yo en la película el Gris la vi en el cine cuando la estrenaron. ¡Qué temazo! Ese, Fabián, gracias. Dejamos el tema y lo estamos llamando ya a Seba Carpeza, que dice llamen. Cause I'm sure. Y acá con Janet y con José bailando desde la película Grace, John Travolta, Olivia Newton-John, la canción You Are The One That I Want. Así se llamaba la canción de la película Grace. Y tenía razón José, ¿eh? La canción termina con un auto. La canción termina con un auto ahí de la película. Con un convertible, eran, sí, pero sí. Como se decía en otra época, eran rebanana. Era así medio de pandilla, medio de pelea, así medio truchona la cosa. Una vuelta vi en una película de los pandilleros, sí. Que eran unos violadores que iban en un auto así de esos sin techo. Ajá. E iban con unos tontos que los tiraban para atrás, para adelante. ¿Y este tema es del año 80? Sí, seguro. Claro, no, ¿viste? Sí, mire, más o menos. Fiebre de sábado por la noche. Todavía no había existido yo todavía. Ah, yo nací en el año 1995. Claro. Fabián y el yo. En el mismo día que Gilda. Fabián y yo tampoco. En ese tiempo estaba la dictadura militar, cantaban los militares, me acuerdo. Exactamente. Yo la conocí. Sí, por YouTube, yo no sabía ni de John Travolta. Yo pensé que John Travolta había nacido con la película Tiempo Violento. Claro. Pero... No, tiene su pasado ochentoso. Tiene su pasado bailarín. A ver, mire, ver, ya están. A ver. ¿Dónde toman 50 o donde termina el colectivo 50? Ahí está el pollo. ¿Cómo Hola, anda, pollo? ¿Cómo le va a usted? Bien. Me parece que me agarraron hablando en vivo en Fraganti, ¿puede ser? Sí, pero era a propósito para mostrar que estamos en vivo. Usted estaba diciendo que se toman el colectivo el 50, no sé qué. ¿A quién quiere mandar para la radio? Estamos mandando toneladas de gente para la radio para el miércoles que viene, prepárense. Claro. Se pelean por ir. Vamos a tener que poner un colectivo particular para el miércoles que viene. El micro, la, ¿cómo es la que tiene ahí? La santileta, la que tiene. Claro, un Vía Bariloche entero. Un Vía Bariloche, está bueno. Sí. Hola, Fabi, ¿cómo? Hola, Pollo, ¿cómo está? ¿Quién es? ¿Janet la que saluda por ahí? Sí, soy yo. Janet, qué raro tenerte del otro lado y no tenerte acá en el taller. Me siento raro hoy. Hoy se fue para el otro lado de la mesa, del otro lado del teléfono, la escucho. No, estoy acá en la radio, Pollo. Por favor, no lloren, chicos. Ya voy a ir. Te extrañamos, Janet. ¿Ya cómo viajaron? ¿Llegaron bien? Sí, viajamos bien. La verdad, llegamos bien a horario. Así que, no, tranqui. ¿Cómo anda el camino allá de Misiones de 75? Bien, estamos muy bien y ahora estamos en ronda, estamos con la entrevistada que llegó puntualmente, que le invitamos hoy a este ciclo de entrevistas que empezamos hace poco. Estamos con Ani Biotti, ella trabaja en Fundación Sí, es referente de Fundación Sí acá en Bariloche. Estaba recién contándonos la labor, el trabajo, el voluntariado que vienen sosteniendo. Uh-huh. Y bueno, antes de seguir hablando nosotros de acá, está bueno abrir el micrófono y salir en vivo y que esta charla se multiplique a través del dial de la 105.5 FM Los Códigos. ¿Qué les parece? Bueno, dale, le mando un saludo a ella entonces, que sea bienvenida. Bueno, perfecto. Yo ahora le voy a acercar el teléfono que funcionará como micrófono. Entonces, si ya le voy preguntando, le voy a pedir que se presente, le voy a pedir que cuente cómo nació la Fundación Sí, cómo empezó acá en Bariloche, la Fundación Sí, cuáles son las principales acciones que hacen. Bueno, ya sabrá qué decirme. ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, la Fundación nace en el año 2012 como una locura de un grupo de amigos que cree que un mundo mejor es posible. Y ahí nace. Nuestra sede nace también en el 2012. Tenemos sedes en todo el país. La fundación se maneja solo con voluntarios. No hay nadie que cobre sueldo. Y hay proyectos que nos atraviesan a todas las sedes y hay otros que son propios de la ciudad. Tenemos el proyecto que nos atraviesa a todos es el uno que se llama Si Pueden, que es un proyecto de actividades lúdicas y recreativas que en este momento en Bariloche hacemos en el barrio 2 de Abril con niños y adolescentes. Donde trabajamos diferentes temáticas a través del juego. Es un proyecto muy lindo. Ese está en todas las sedes. Después cada ciudad tiene sus propios proyectos. En Bariloche tenemos una fábrica de juguetes, tenemos un cineclub, tenemos un proyecto de acompañamiento a familias, recibimos donaciones, asistimos, trabajamos con algunas organizaciones de la comunidad. Bueno, la pandemia hizo que tuviéramos que recrearnos un poco, ¿no? Porque el no poder tener actividades presenciales, el Si Pueden, por ejemplo, recién pudimos retomarlo hace un mes, y el cineclub no lo pudimos retomar, porque, bueno, las instituciones no nos habilitan aún presentando protocolos, ¿no? La fábrica de juguetes mutó, porque era una actividad donde nos juntábamos a producir juguetes que entregábamos en los merenderos, en la línea sur, en el hospital. Y ahora no nos juntamos, cada una produce desde su casa. Después, como fundación, hay un proyecto que es muy superador, que es el de las residencias universitarias. Las residencias universitarias son casas donde se alojan los chicos y se les permite seguir una carrera universitaria o terciaria a todos los chicos de zonas rurales del país que no tienen los medios para sostenerse en una ciudad cerca de los centros universitarios, ¿verdad? Es un proyecto lindo, ya tenemos varios egresados. Y cada chico que egresa es un orgullo y una emoción muy grande. Fabi, ¿estás ahí del otro lado? Sí, acá estamos, Eva. Perfecto, te dejo ahí que saluden a la entrevistada. No sé si quieren preguntarle algo, consultarle si está saliendo bien nítida ahí la conversación. Fuerte y claro, acá tenemos a Janet que quiere hacerle una pregunta a la entrevistada. Bien, ahí te paso con ella. Hola. Hola. Soy Janet y quería preguntar, ¿tu trabajo es en general para cuando en agosto, que se festeja el Día del Niño, junta juguete, también hace donaciones? ¿Y cómo es el trabajo? Hola, Janet. Hola. Sí, para el Día del Niño hicimos más de 700 juguetes que entregamos en merenderos de nuestra ciudad y también en la línea sur, en los parajes. Es un trabajo muy lindo. ¿Cuántos niños asisten en cada comedor? Mira, los niños que asisten, así pueden, son entre 25 y 30 chicos. ¡Wow! ¡Qué cantidad! ¡Qué Dios mío! Tener esa cantidad de niños es hermoso, ¿no? Sí, por supuesto. Es muy lindo trabajar con los chicos. ¿Y son remañosos o son juguetones? No, no son mañosos. No hay niños mañosos. La verdad es que son muy espontáneos los chicos. ¿Y cómo te tratan ahí desde camino? ¿Cómo te ha tratado? En camino me tratan muy bien, como siempre. Yo hace muchos años que conozco Camino Abierto. Tengo un pedacito de mi corazón acá y me tratan muy bien. Wow, qué experiencia linda, ¿no? Qué hermosura, sí. Por Dios. Acá ya retomé el teléfono, recuperé el teléfono y estoy acá con la Ronda que también quiere preguntar. La tengo a Eva que quería hacerle una consulta acá a Ani. A ver, Eva, ¿qué querías consultarle? No, no sé si es posible pagar por mes como hace Greenpeace, por ejemplo. El tema de las donaciones, vos decís si hacen donaciones. ¿Por qué? Sí, la fundación tiene una página que es www.fundacionsi.org.ar y ahí hay un link para todo aquel que quiera donar. No necesariamente tienen que donar por mes. Hay gente que dona todos los meses, hay gente que dona una vez. Con respecto a la personalidad jurídica, ¿tiene una personalidad jurídica propia acá en Bariloche? ¿Hay una sola personalidad a nombre de la fundación a nivel general? ¿No tienen personalidad jurídica? ¿Cómo se manejan con ese tema? Hay una sola personería jurídica, que es la Fundación CIF. Todos somos Fundación CIF. La administración contable de la Fundación está en Buenos Aires y funciona, no sé si yo necesito para el programa, si pueden, materiales. Llamo a Buenos Aires y le digo, me podés mandar esto y aquello, y así funcionamos. Nosotros desde nuestra sede no manejamos plata, toda la plata se maneja desde Buenos Aires. Sabés que la primera vez que escuché de Fundación Sí fue a través de una campaña muy grande que hicieron en Buenos Aires. Yo no me acuerdo si era por el tema de las inundaciones que hubo o qué, y una compañera, una amiga, fue a participar y me cuenta que por el rasgo distintivo que tiene la Fundación Sí es la mística que generó el laburo voluntario, y de repente que la gente vaya a donar y a participar, sea bajando un camión o haciendo empanadas. Esa mística la siente como propia también acá en Bariloche, creen que es como un denominador común de todas las residencias, en todas las localidades. ¿Cómo describiría con palabras sensibles que toco en la voz el laburo que hacen en lo cotidiano? Sí, el laburo que hacemos en lo cotidiano, no sé, es el trabajo que te sale limpio del corazón. Todo lo que se hace con mucho amor, y esto que vos decís, cuando se trabaja en catástrofe, aparecen muchas voluntades, porque son cosas muy sensibles. Nosotros este año, con el incendio de la comarca, que fue el 9 de marzo, fuimos a trabajar a la comarca, y es impresionante cómo la gente tiende a ayudar, a donar, a poner el cuerpo, a poner mano de obra. Es muy gratificante ver cómo la solidaridad puede mover a una comunidad. Por mi parte, hago la última consulta y acá ya convido a los compañeros, compañeras que están presentes. ¿Cómo delinean las líneas de laburo y acción con tantas cosas como para hacer? Con esto que hablabas de la inserción social, de hacer un mundo más justo, con la cantidad de cosas que hay para hacer, ¿cómo es que dicen, bueno, vamos por esto y por este lado no? ¿Cómo definen el trabajo, lo cotidiano y los objetivos a mediano y largo plazo en cada ciudad? Hoy, un poco los trabajos y los objetivos los definís de acuerdo a la necesidad de tu ciudad. No son iguales las necesidades que tenemos nosotros en Bariloche que los que pueden tener en Misiones, en Salta o en Buenos Aires. Como que cada ciudad tiene su propia impronta. Todos tenemos un eje en común, todos trabajamos por la inclusión social, todos trabajamos por la inclusión, poniendo el foco en la educación, el trabajo, el compromiso, el acompañamiento. Todos los proyectos apuntan a eso, y en general los proyectos nacen de la necesidad. No es que nosotros decimos, bueno, tenemos este proyecto, ¿dónde lo podemos hacer? No, como que se te presenta la oportunidad, y a raíz de eso empezamos como a crearlo. Vos me preguntabas si nosotros acordamos a nivel nacional antes de la pandemia. Una vez por año tenemos un encuentro de 4 días, siempre es para carnavales, que es cuando la gente no trabaja de manera privada. En las afueras de Buenos Aires nos juntamos de todo el país a capacitarnos y a poner en común nuestro trabajo del año, y salen cosas muy ricas. Son 4 días de convivencia full. Yo vuelvo agotada, pero con mucho placer lo hago. Buenísimo. Acá Emilio quiere preguntar algo, está levantando la mano. A ver, Emilio, ¿qué quiere consultarle a Ani Biotti de Fundación Sí? Bueno, ¿en qué parte de la ciudad de Buenos Aires está la asociación? La sede central está en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, en Carranza y Nicaragua. Conozco esa zona. Vale. A ver, Eva, ¿qué consulta quiere hacer? A ver. Mi carrera que se estudia, ¿están matriculadas? ¿Y antes que están en la residencia? Mira, los estudiantes pueden elegir estudiar lo que ellos quieran, en una universidad, en un profesorado, en un instituto, siempre y cuando sea pública y gratuita. Vos podés estudiar desde, no sé, profesorado de portugués, hasta medicina, hasta música, artes plásticas, lo que vos quieras. Los estudiantes eligen con libertad su carrera. Nosotros lo que hacemos es intentar que ellos puedan lograr su sueño de un título universitario terciario. A ver, Richard. Buenos días. ¿Tienes un lugar propio de para trabajarlo ahí propio? No tenemos sede en Bariloche. Nosotros trabajamos de manera itinerante. Cuando necesitamos un espacio, le pedimos a otras asociaciones como a Camino Abierto y siempre nos tienden una mano y nos dan un lugar. A ver, yo hago la última por acá y ahí vamos a alguna pregunta que seguramente surja desde el piso. Estamos ya en septiembre del 2021. ¿Qué objetivos, si me tenés que decir uno o dos objetivos a mediano plazo, concreto, tangible, que tengan para este año o para el verano, que ya lo tenemos acá a la vuelta de la esquina? ¿Cuál dirías que sería? Para Bariloche, uno de los objetivos es lograr este verano poder llevar a los chicos del Si Pueden a conocer más espacios de la ciudad. Hay muchos chicos que no conocen el lago Gutiérrez. Entonces no está tal cual. Uno de los objetivos es ese. Si bien hemos podido hacer algunos paseos, estamos como queriendo más paseos con está ellos. Está bueno que lo traiga para que conozca. Y a nivel nacional, te diría que le apostamos fuertemente a las residencias universitarias. Y está bueno que traigan, que conozca la radio de los COI, ¿viste? Es un objetivo y es un objetivo que te permite que podés ver el cambio en el chico, en su familia, en la comunidad. Hay chicos que van a estudiar desde parajes muy chiquitos, donde a lo mejor son 30 familias en todo el paraje, y van a una ciudad donde uno dice, chan, la ciudad se los va a comer. Y no, los pibes pueden con esto. Tienen un sueño, lo persiguen, lo luchan y logran el objetivo. Pollo, ¿me escucha usted? Bueno, ¿cómo está saliendo todo allá en estudios? 10 puntos. No queríamos interrumpir. Acá Janet nos quería, le hacía una sugerencia, a ver si la escuchan ustedes. No, quería... Sí, a ver. Quería decirle a la señora que está ahí que estaría bueno que traigan a los nenes para que conozca la radio, los COI FM 105.5, la radio en La Mariposa. Sí, sería maravilloso para que conozcan La Mariposa. Es un poco más complejo porque todos los chicos están en edad escolar, entonces van a la escuela en el horario de La Mariposa. Pero por supuesto que lo voy a agendar para ver qué es lo que podemos hacer. Y también, si acordamos, cuando vengan pueden conocer la Biblioteca Popular Carilaf, que en que esta radio es parte de la biblioteca, y la biblioteca acá dentro del bosque es un lugar maravilloso. Así que si nos avisan, se vienen a hacer la recorrida turística por los Coihue. Fantástico. A la biblioteca lo llevamos a conocer, la biblioteca, y fue una experiencia maravillosa. Había en ese momento unos chicos de una murga y les prestaron los instrumentos. Los chicos estaban fascinados con esa experiencia. Buenísimo, buenísimo. Bueno, espectacular. Salió todo, pero de 10, ¿eh? 10 puntos la comunicación. Bueno, gracias, Fabi, gracias. Bueno. Acá le agradecemos gentilmente a Ani por haberse acercado, por la puntualidad, por comentarnos el proyecto de la Fundación SI. Que cuenten con el programa de radio para cualquier difusión, para cualquier cosa que necesiten. Ahí en FM Los Coihue, en la biblioteca y también desde Camino Abierto. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, pero desde acá ya le dejamos un abrazo grande acá a Ani. Perfecto, Pollo. Después lo estaremos llamando. ¿Sabe quién viene ahora, no? aquí en la continuidad de La Mariposa, el amigo Cristian Sotson. Un columnista, te iba a decir, la está acá dando vuelta, está sonrondeando, Cristian nervioso porque tiene que hacer la columna en vivo. Así que sí, ahora cortamos con Ani y vamos con la columna de Cristian entonces. Seguramente va a contar algún 4-0, pero no nos adelantemos. ¿Está ahí en camino, Cristian? Sí, sí, lo tenemos por acá. Hola. En vivo. Hola. Cambio su celular, pero lo tenemos por acá. Muy bien. Bueno, vamos a un tema musical y después lo llamamos entonces. Vamos a la canción. Un abrazo grande. Hasta luego. Abrazo, Seba. Nos vamos a la canción que pidió Gloria más temprano. Diego Torres, Color Esperanza. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así sé. La vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. Futuro con el corazón. 2944-7840-40. José dice, esta canción la escuché mil veces, dice José. Sí, claro que sí. Larga, bueno, larga, Diego Torres. Vamos a aprovechar que tenemos a la columnista en el piso y nos vamos con el micro de música latina a cargo de Janet. Totalmente. Adelante, Janet. Hola, mis queridos oyentes. Soy Janet. Hoy les traigo mi columna música latina. Hoy voy a hablar sobre el tema Súbele volumen a la radio, el tema que reúne a Daddy Yankee, Mike Tower, Jai Cortez. Ya se posiciona en el puesto 25 de las tendencias de música en YouTube. La canción es un reggaetón bailable que contagia. Cada uno de los artistas se lleva un pedazo del tiempo y no defraudan, dando como resultado una canción equilibrada entre las voces. El 13 de julio, Daddy Yankee celebraba los 17 años de su álbum Barrio Fino, y es

Y ahora sí, se viene, pero no lo voy a presentar yo porque no, si tenemos ahora conductores estrella en esta radio, Raúl, yo creo que la semana que viene nos tomamos vacaciones. Nos vamos. Tómese vacaciones, yo lo reemplazo, así que no hay problema. Ya está. La radio con Ayané. Sí, claro. Yo remoteo desde casa. Tengo una escoba que llega hasta la consola, así que ahí remateo los botones. Bueno, sí, Janet, dele usted nomás. Bueno, nos vamos directo desde Camino Abierto a Misiones 75. Le presento a Cristian Thompson con el periodista deportivo. Adelante, Fabi y Raúl. ¿Cómo anda, compañero Cristian? Hola, Fabi. Hola, Janet, Raúl, José. ¿Cómo andan? Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Hola, Cristian. Muy buenos días, ya estamos en camino. ¿Cómo andás, Cristian? Hola, José, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo se dice? ¿Qué tenés para contar de fútbol? Tengo para contar de la Liga Profesional de Fútbol, torneo local, y de las eliminatorias. Dale, nomás. ¿Eliminatoria de quién? ¿Cómo? ¿Eliminatoria de quién? Eliminatoria a Qatar 2022. Cris, se le dice las finales, ¿no? Las eliminatorias. Cris, ¿viste el fútbol que íbamos a jugar con Brasil? ¿Viste que fue un fochorno? ¿Viste? Nos suspendieron el fútbol. Ahora seguro Cristian, después de los otros resultados, nos va a estar contando algo del partido Brasil-Argentina. Dele, Cristian, dele nomás. Pero primero empecemos por la Liga Profesional de Fútbol. Sí, Liga Profesional. Local. Liga Profesional. Que se jugó en la fecha 10, donde Huracán le ganó 2-0 al Docivi, Platense empató 1-1 con San Lorenzo, Central perdió 2-1 de local contra Boca, Racing empató 0-0 con Banfield, River empató 1-1 con Independiente, Estudiantes empató 1-1 con Argentinos, y Vélez goleó 4-0 Unión. Acá festejando el pollo por el 4-0. Vélez 4-0. Qué bárbaro, Vélez anda, pero los partidos que gana así, de a tonelada meten los goles. Sí. Antes no hacía goles y ahora la están bocando en todos los partidos. ¿Eh? Claro. Tendrá polenta, ¿no, Cris? ¿Qué vos decís? ¿Cómo? ¿Vélez tendrá polenta o qué decir? ¿O que tiene más polenta River que Vélez? El partido entre River y Vélez ganó River, pero no sé. No lo haga enojar al pollo. Bueno, muy bien. ¿Tiene algo más de información del torneo? La tabla de posiciones. Adelante nomás. Donde lideran Talleres y Lanús con 20 puntos, Independiente 19, Racing 18, River 18 y Estudiantes 17. Muy bien. Estamos ahí, seguimos ahí prendiditos. Estamos nomás. Ahí nomás. Bueno, ¿quiere contar algo más del torneo local o pasamos a eliminatoria? Pasamos a eliminatoria. Bueno, adelante. Qatar 2022. Adelante nomás. Se jugaron dos jornadas, la 7 y la 8. En la jornada 7, Brasil le ganó 1-0 a Chile. Bolivia empató 1-1 con Colombia. Ecuador le ganó 2-0 a Paraguay. Argentina le ganó 3-1 a Venezuela y Perú y Uruguay empataron 1-1. Muy bien. Bueno, y ahora... Ahora la jornada 8. Sí. Que es justamente donde jugaron Brasil y Argentina, 5 minutos. Y bueno, los otros resultados fueron Ecuador 0, Chile 0, para Uruguay 4, Bolivia 2, Paraguay 1-1 Colombia, Perú 1-0 Venezuela. Está bien. Bueno, y vio. Vi los 5 minutos. 5 minutos viendo partido de Argentina. Sí, que hoy tengo dos partidos buenos, el de... Y más encima suspendido el partido. Argentina no pasó nada. Qué bochorno. Qué sí, es bochorno. La verdad que nos hicieron es una falta de respeto total. Era porque habían unos jugadores con COVID, por eso se suspendió el partido. Claro, pero es usted no sabe, Cristian, en medio de un cumpleaños del que estaba participando, se armó todo, se movieron todas las mesas, se corrió todo, porque con esto de respetar también las distancias, hacer una reunión con poca gente, igual uno sentado por allá, a la hora de poner el partido se... Y más encima no respeta el distanciamiento tampoco, claro, hacen fiesta cuando quieren. Claro, ¿quiere que le cuente cómo fue el tema, más o menos? Ah, dale, bueno, Cris. Cuénteme, que yo no tengo ni idea cómo fue la cosa. Porque hay tipo un consejo en Brasil que se llama ANVISA, que significa Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. ¡Wow! Lo que hicieron fue ir a buscar a los jugadores de Argentina que venían del Reino Unido, de Inglaterra. Pero según ellos no venían a suspender el partido, venían a buscar a los jugadores. Sí, pero se y metió. Argentina tiene cuatro jugadores que juegan en Inglaterra, que son el Diego Martínez, Buendía, Lo Celso y el Cuti Romero. Así que nada más se iban a llevar a esos cuatro, así como en la escuela. Sí, y también no sé si vio usted en el resumen del partido, que había un hombre que le decía que esperen, que en el tiempo hacen los cambios. Sí. ¿Lo vio eso? Sí. Y no querían saber nada con espere. Sí. Había uno, no, un peticito que se había metido como los nenes que se enojan adentro de la cancha y no lo movía nadie de ahí. Me parecía que quiere ser lío, Me parecía que se quería meter para hacer lío, para que no juegue Argentina con Brasil. ¡Guarda! Acá Janel está tirando una bomba, Dice que estaba todo arreglado, Sí, está totalmente arreglado, obviamente. Cristian, ¿y se sabe para quién quedaron los puntos? No, la verdad que no tengo ni idea, pero para... no sé, la verdad que... Porque lo que decían los relatores que estaban al aire, decían que el árbitro se había retirado con los jugadores de Argentina y que había suspendido el partido porque habían entrado gente que nada tenía que ver con el partido a la cancha y por eso estaba suspendido el partido. Así que capaz que los puntos quedan para Argentina, eso no quedó claro todavía. No, nada quedó claro. Y después, lo que fue muy gracioso fue después que la televisión pública transmitía un partidito entre el entrenamiento. Qué bueno. Yo digo, esto creo que no se vio nunca. Nunca se vio en la historia del fútbol que en lo que iba a ser un partido internacional terminó siendo la transmisión de un entrenamiento. Bueno. Tenemos que poner... Sí, encima con hinchadas también. Sí. Más encima tenemos que estar contentos que salimos campeones o que sea eso, para sacar un poco el enojo de encima. Claro. Mire, Cristian, si el partido me recordaban, yo tengo muy poca memoria futbolística, pero muy poca memoria en general, pero el partido de Argentina-Brasil de la final, el gol de Argentina fue apenas empezó el partido, cuando fue la final de la Copa. Di María. Claro, mire Di si María. Hubiese pasado que en esos cinco minutos llegaba a ver un gol Argentina. Era que se iba a armar, ahí no iban a aceptar. O si hacía un gol Brasil, capaz que no suspendían el partido, ¿eh? Claro. No sabemos. Aparte el partido se había puesto caliente, ¿eh? Se estaban dando unas lindas murras apenas empezó el partido. Sí, tenés razón, sí. Fabi, lo que dice también Raúl, es probable que no era así, o qué dice Raúl y Fabi, lo que yo digo. Yo creo que los puntos van para Argentina. Sí. Acá, mire, estaba buscando en alguna página deportiva que dice, el fallo de la FIFA por Argentina-Brasil, desconcierto sobre cuándo sería por la falta de antecedentes que genera este caso. Dice que va en los próximos días va a salir un documento de la FIFA decretando a quién le corresponden los puntos y qué pasa con eso, pero que por ahora no saben qué hacer. Eso también es lo lindo del fútbol, ¿no? Que pasen estas cosas más allá de todo la empresa, los millonísimos de dólares que andan dando vuelta, y sin embargo el fútbol sigue generando estas cosas que desconcierta a todo el mundo. ¿Y qué hace con los millones de eso? Sí. ¿Qué hace? Para mí se debería jugar otra vez el partido. Estaría bueno, que o lo venga a continuarlo. Sí. Pero que no lo suspenda de vuelta, che. Que lo vengan a jugar acá, a Bariloche. Bueno, che, venite a Bariloche, al Cerro Catedral. Me acordé de meme, pero mejor no lo digo porque... Cristian, ¿alguna otra información deportiva que tenga para el día de hoy? Para el día de hoy no, para mañana. Ah, bueno, quiere dar... Mañana se juega la fecha 9 de las eliminatorias. Juegan Uruguay y Ecuador a las 7:30 de la tarde. Paraguay y Venezuela a las 7:30 de la tarde. Colombia y Chile a las 8 de la noche. Argentina y Bolivia a las 8:30 de la noche. Y Brasil y Perú a las 21:30 horas. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo ponen todos los partidos a la misma hora? Eso también es medio raro. Yo pensé que se iban a poder ver varios partidos. No, están todos varios partidos en simultáneo. Claro, bueno, Cristian... Sí. Bueno, porque ya me están llamando acá, me están diciendo... Lo llaman de otra radio, lo tienen ahí con un compromiso deportivo... Especializado. Para dar la información. De Sport me están llamando. Muy bien. Muy bien. Bueno, Cristian, ahora a ver si un día se viene a la radio entonces. El miércoles que viene había me dijo el pollo. Perfecto. Bueno, vamos a despedir. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. No se venga con la camiseta de River, porque si le sacamos una foto. Va a decir, periodista deportivo está con la camiseta de River. Con razón, siempre hablan de River. Hoy no hablamos nada de River, ¿eh? No. Bueno, vamos despidiendo a la columnista deportiva, Krista Thompson. ¿Puede ser? Muy bien. Bueno, Cristian, le mandamos un abrazo. Lo despide Janet. Bueno, vamos despidiendo a Krista Thompson, el columnista deportivo. Muy bien. Desde Camino Abierto. Y Janet, si querés hacer la despedida junto a José, la podés hacer en vivo, ¿eh? Bueno, nosotros nos retiramos gracias a la producción de FM La Mariposa, Los Coibes 105.5 por la invitación. Gracias a Raúl, gracias a Fabi y gracias a los chicos y a Pollo por elegirnos a nosotros dos para venir a la radio. Y nada, también le quiero dedicar este tema de Carlos Vives a mi mamá Zoe, a cualquier elección. Bien. Gracias. Perfecto, gracias Janet, gracias José. José. ¿Y el ruido de los aplausos dónde están? Ah, espere, que estoy despidiendo a Cristian también. Claro, chao, claro. Cristian. José, ¿querés decir algo? Chao, Janet, chao, José y Raúl. Chao, Cristian. Chao, Cris. Chao, Cristian. Un aplauso para Cristian. Muy bien. Ahí está el aplauso. ¿Y el aplauso para nosotros? Ahí está. Nos vemos, chao. José, ¿algo que quieras decir antes de subirte al colectivo? No, yo quería despedirme con un tema de Yuro que se llama La Última Cuenta Regresiva. Chao, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Ahí está el tema pedido por José. Gracias por la visita. Gracias, Janet. Gracias a ustedes, chao. Chao. De hoy me parece genial que estén Janet y José conduciendo el programa. También van mis felicitaciones para ellos. Bueno, La verdad es que nos alegran la mañana. Les mando un abrazo. Soy Paola de Las Victorias. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Estamos escuchando Radio La Mariposa, radio de día, radio de noche. Buen día, Radio La Mariposa. Acá lo saluda el profe Juan del taller de musicoterapia. Espero que anden muy bien. Bueno, para contarles que ayer martes a la mañana estuvimos en el taller con dos actividades distintas. La primera, totalmente fuera de lo común, estuvimos filmando imágenes para... En general sería un video, pero como nosotros hacemos música, yo diría que sería como un videoclip. No era una canción que estábamos grabando, pero sí juntando imágenes para poder armar un pequeño video para participar de las producciones que viene haciendo Camino Abierto en los últimos tiempos. Así que nos pusimos al sol, tambores e instrumentos en mano y empezamos a rodar. Quedó muy bueno, así que cuando estén los videos listos los voy a compartir. Y mientras tanto, había dado mi palabra a mis compañeros. Voy a subirlos al grupo también para que los puedan ir viendo. Así que eso por un lado, y después seguimos en la senda del ritmo y de la percusión. Y quedé impresionado, porque la verdad que la semana pasada habíamos estado haciendo una actividad, no sé si recuerdan, que les conté, bastante desafiante. Desafiante porque hay que estar muy concentrado, porque hay que estar muy atento para que uno toque cuando tiene que tocar. Tenemos orden, tenemos unos turnos que respetar. Y bueno, fue un desafío la semana pasada, estoy hablando, se logró, pero hubo que trabajar. Y esta semana retomamos, después de hacer el videoclip, retomamos el trabajo con esa ronda de sonidos, tocando todos juntos de ratos, tocando uno solo en otros momentos. Y la verdad es que sonó espectacular. Salió como si lo hubiéramos hecho un montón de veces, como si lo hubiéramos estado practicando durante todos los días de la semana y solamente me parece que le dedicamos tiempo a esto los martes. Así que estoy muy entusiasmado, estoy muy contento y me parece que no soy el único que se está sintiendo muy bien en el taller de musicoterapia con la movida esta de la percusión. Así que me gustaría, como para quedarme un poco más tranquilo, si la gente que está escuchando Radio La Mariposa y participa del taller tiene ganas de compartir cómo se ha estado sintiendo con esto de hacer música juntos, de tocar, de lograr estas cosas que, para las que hay que estar tan atento, bueno, que lo compartan, que lo comuniquen. Así que por ahora, mandarles un muy fuerte abrazo. Espero que se encuentren todos muy bien. Y un cariño siempre para Radio La Mariposa, ese gran programa histórico ya tan significativo para todo el mundo en camino en el Chau Bicho. Y para la comunidad de oyentes de Radio Los Coihues y de las redes que participan. Así que un abrazo bien grande. Y ahí las bocinas saludan también a Radio La Mariposa. Cariños. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Buen día, yo soy Emilio. Hoy es el día del periodista. Hola, yo soy Elías, Joel, y le quiero mandar un saludito a mi hermano Franco, que me prestó su visera y su campera de cuero, y quiero mandarle un tema de Alma Fuerte, Trillando la Fina, de Papelusa. Hola, mi nombre es Emilio, quiero pedir un tema de los Rolling Stones. Sí, quería agradecer la nueva donación de lana que hemos recibido de parte de una vecina del barrio de Los Kilómetros que escuchó el programa y nos donó una bolsita de lana a pedido de Rosa y de la campaña que estamos haciendo en FM La Mariposa. Gracias, ojalá que sigan las donaciones para poder seguir haciendo actividades en camino abierto. Hola, mi nombre es Víctor Hugo Villarón y un saludo le mando a toda mi familia. Especialmente a todos mis hermanos, a mi papá y mi mamá y a mí mismo, con un tema de que están escuchando, de que están escuchando. Quiero pedir un tema de Malacate, soy Tino. Y avanzamos con los pedidos. Rolling Stones para Emilio. No puedo obtener satisfacción. Yeah. Paola, mi nombre es Patro, soy la operadora de lo mejor para la radio, excelente programa. Besitos para todos los de Camino de Arte. Hola, habla Eva. Un saludo para Janet y José y que lo pasen bien y está saliendo re bien al aire. Un tema voy a pedir, el corralero. No me acuerdo quién lo canta. Bueno, Fabián, gracias. Nos vemos. Yo también tengo mensaje. Mire, la verdad que hayan venido José y Janet, fue como así una activación de... Sí. De este programa espectacular que hayan venido. A ver, vamos con los audios, a ver quién está del otro lado. Estoy haciendo un lío con este teléfono, estoy toqueteando cualquier cosa. Hola, Radio La Mariposa. Quería mandarles un abrazo enorme y felicitaciones especiales a José y a Janet, porque la verdad, excelente, sin desmerecer a ustedes dos tampoco, que la vienen llevando muy bien, pero José y Janet la rompieron hoy, ¿eh? Chicos, soy sus fans. Muchas felicitaciones. Re lindo el programa, el reportaje que hicieron. Y estoy acá con una amiga que se llama Pamela, que le encanta la radio y la va a escuchar todos los miércoles. Ya se grabó el link. Así que bueno, muy buena la idea de que haya otros conductores y otras conductoras y otros. Un abrazo grande. Y claro que es muy buena la idea. Nosotros ya aburríamos, ¿no? Sí. Ya nos vemos la cara siempre, y nos aburrimos entre nosotros. Siempre el mismo circo, siempre el mismo circo. Claro, claro. Recordemos que esta mañana, lo que decía recién Elvira, la invitada fue Ani Biotti, que estuvo en Piso, en Camino Abierto. Ella es de Fundación Sí, y nos contó mucho más de lo que no sabíamos, porque hay mucha gente que estaba escuchando el programa que nos mandaba mensajitos diciendo ni sabía que existía esta fundación. Así como esa fundación pasa con muchas, pero gracias por la visita, Ani Biotti, de la Fundación Sí. Tengo más audio, a ver. Aguante Radio La Mariposa, beso grande, chao. Muy bien. Qué grande, nuestra oyente más fiel de la radio. Ella vive por acá cerca, ¿no? Sí, vive aquí, como yendo por el puente de allá del fondo del barrio, el del Puente Negro, para aquel lado. Vive la amiguita. Otro audio hermoso, no, este texto, hermoso escucharlos en el piso de la radio, felicitaciones a todo el grupo, aguante Radio La Mariposa, nos dice Adriana, compañera de la radio, y acá tengo otro audio más, a ver. Buen día La Mariposa, soy Alejandro Berné de la radio de FM Los Coihues, quiero mandar un abrazo a los nuevos compañeros que pudieron llegar al piso a estar en el programa, bienvenidos, abrazo enorme y buen programa. Qué grande, un abrazo también acá para el amigo Alejandro Berné, que estaba escuchando. Vaya a saber dónde se escuchaba, así como... Capaz que andaba en auto. Sí, puede ser. Maneja, Alejandro. ¿Tiene algún otro audio? No, por ahora son todos los audios que tenemos. Yo tengo sí. Otro pedido de música. Ah, bueno, ¿quiere darle nomás? Sí, Tino pidió esta canción de Malacate, Déjala Correr. Vamos a ver, Malacate. Agua que no te beber, déjala correr. Si tú no la quieres, no, porque no te vas. Si tú no te quieres ir, déjala salir. Si la vas a dejar, ella se pueda escapar. A mí no me pongo a esperar, por si me viene a buscar. Buen día, de vuelta, Zurricha. Bueno, un saludo grande a todo el grupo de usuarios y acá a mi esposa, que la amo un montón. A Pollo, a Pato Franco, a Fer. Y un tema, quisiera ver de si tienen de Pedrito Fernández o de algún Pedrito Fernández. Pedrito Fernández que canta el de La Mochila Azul. Y saludo ahí a los chicos que están ahí haciendo de operaciones, a José y a Janet. Bueno, Marín, que sí voy, doy, que se nae tu fu. Hola, mi nombre es Tino, quiero que saludar a todos los grupos, a mi compañero y mi compañera, que al operador y a todos. Y soy Tino. Gracias, Tino. Gracias, Richard, por estar del otro lado del parlante, haciendo posible que este programa de radio sea posible, digamos, porque sin ustedes del otro lado, esto sería muy aburrido. Y hablando de del otro lado, ¿ya tenemos a alguien del otro lado? Estamos, si todo sale como tenemos planeado, que esta mañana viene saliendo de cuadrito el programa, ¿eh? La verdad, un lujo, salvo que yo me tiré todo el mate encima, después lo demás salió todo bárbaro. Un detalle. Se han ido José y Janet, ya se han ido a tomar el colectivo, por horario tenían que estar yéndose más o menos 12:30, siguen llegando aplausos aquí vía telefónica de los oyentes de la 105.5, y del otro lado del teléfono, si todo sale bien, está Rosita con sus poemas y sus textos. ¿Cómo le va, Rosita? ¿Me escucha usted? Sí, le escucho. ¿Cómo anda? Muy bien, Rosita. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Cómo un la trata el día? Bien, un poco deprimida porque como vine de psicólogo, me salgo a veces salgo medio mal. Pero todo bien. Bueno. Puedo leer el texto. Está buenísimo, entonces más que nunca hacer radio, ¿no, Rosita? Sí, sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué nos va a estar compartiendo en el día de hoy? La noche en mi mente. Es un poema que se trata de cuestiones de sentimiento de los demás y sale muy bien. ¿Le digo? Sí, sí, adelante, adelante. ¿Empezamos? Cuando quiera. Bien. Anoche en mi mente llegó tu recuerdo, con ansias inmensa de sinceridad. Decidí contarte como lo hago siempre, con toda mi alma y cruel realidad. Tracé mil palabras, tal vez la más triste, tal vez la más pobre, pero sí sentida, que me trastocaba las fibras más íntimas de mi corazón. Porque yo te digo, no te pido nada, porque soy así, porque yo me brindo sin medir distancias. Por eso te digo, por forjar la vida, por andar mis sienes, por las simples cosas, por tener silencio, por la indiferencia, por las actitudes y tus restricciones, nada cambiará. Porque solo el tiempo borrará distancias, las fibras más íntimas de mi corazón. Muy amable, muchas gracias y espero que haya salido bien. Espectacular, Rosita, un verdadero lujo. ¿Cómo se llamaba el texto? ¿Me puede volver a repetir? La noche en mi mente. ¿Y el texto este es suyo? Sí, obvio. Muy bien. Bueno, Rosita, ¿tuvo oportunidad de buscar otros textos, otras poesías? ¿Anduvo juntando más o menos? Y tengo algunas todavía. Tengo algunos textos de Neruda, que es muy bueno, después de Bernardes. Algunos textos tengo. Muy bien. ¿Y materiales suyos que la otra vez nos contaba que los tenía ahí medio dispersos, fue recopilando? No, fue imposible de recogerlo. No me llama nadie, no me atienden en el teléfono. Algunas personas no tienen teléfono, así que nada, no, imposible. ¿Rosita? Así que seguiré despacito como pueda, haciendo nuevamente poemas que me puedan salir bien. Rosita, ¿se acuerda del pacto del programa pasado? No lo entiendo. ¿Se acuerda del pacto que hicimos del programa pasado? No, no. Ah, no te acordás, mira. No. Te lo recuerdo. Hicimos la diligencia, la tratativa con Eliana Navarro, que es la directora... Se me escucha muy, muy despacito. A ver si ahí me escuchas mejor. No. Bueno, yo le... Ahí está bien. Ahí está bárbaro. Te contaba, Rosita, que el programa pasado habíamos hecho un pacto al aire, que nosotros te íbamos a hacer el contacto con Eliana Navarro, que es la titular del Fondo Editorial Río Negrino, aquí en Bariloche. A Eliana le pasé tu número de teléfono y prometió en estos días llamarte. Así que te va a contar Eliana, la directora del Fondo Editorial Río Negrino, qué tenés que hacer, qué tenés que recopilar y cómo van a hacer para que participes en un concurso para que a vos te editen un libro. Así que Eliana Navarro, la titular del FER, te va a estar llamando en estos días. Cuánto le agradezco, gracias por tenerme presente. Buenísimo, voy a tratar de tener el teléfono abierto para poder escucharlo. Dale, y si la semana que viene ya te llamó Eliana, bueno, nos vas a tener esa noticia que la primicia va a ser en Radio La Mariposa. Buenísimo. Gracias, Rosita. Muy bueno. Muy bien, Rosita. Bueno, espero. Estoy tejiendo, ayer me trajeron unos hilos, así que estoy tejiendo. Voy a tratar de compaginar, de hacer algo literario como para tener más poemas, ¿no? Muy bien. ¿Y qué está con las mantas? ¿Sigue con las mantas? Sí, los tejidos. Ah, bueno. Con los tejiditos. Haciendo los cuadraditos, entonces, ¿qué tamaño eran? ¿Cuánto eran? De 20 por 20. Muy bien. Bueno, vamos, ahí contó el pollo vía mensaje que habían donado algo de lana en el camino. ¡Qué bueno! Sí, así que buenísimo. Vamos a ver, yo creo que acá en la radio también tenemos algo para mandar para camino, ¿eh? De lana. ¡Ay, qué bueno! Sí, ¡qué buena resonancia! Sí, tuvo sí. Los otros días cuando pedí hilos, ¿se recuerda, lana? ¿Se recuerda? Sí, totalmente. Bueno, Rosita, un verdadero placer que hayas compartido tu texto aquí con Radio La Mariposa y mucha fuerza. Vamos todavía, Rosita, ¿eh? ¿Le gustó el poema? Nos encantó. Nosotros nos quedamos en silencio para no interrumpir, pero estamos escuchando atentamente cada uno de los materiales que traes de aquí a Radio La Mariposa. Ah, buenísimo. Así que, sí, un verdadero placer. Y esperamos ya el de la semana que viene. Sí. Vamos a tener otro. Bueno, Rosita, acá le mandamos, Raúl y yo le mandamos un abrazo enorme. Hoy vinieron, no sé si estuvo escuchando el programa, pero vinieron Janet y José a la radio. Estuvieron acá conduciendo el programa, así que por ahí, Rosita, en algún momento también se puede venir para acá, para la radio. Sí, cuando tenga un poco de tiempo, cuando esté lindo el día. Muy bien. Bueno, Rosita, le mandamos un abrazo grande y a cuidarse. Gracias, muy amable, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao, hasta luego. Y nos vamos con música después de esta hermosa poesía de Rosita. Él es Pedrito Fernández. Un niñito que canta como aquellos, ¿eh? Para Richard, la de la mochila azul. Mochila azul, la de ojitos dormilones.

en Radio La Mariposa Hermética, otro día para hacer. Y yo, Raúl, cuando sea grande, quiero cantar como O'Connor, ¿eh? ¿Sí? Hola, bueno. Soy Carlos Francese, el profe de guitarra, y quiero comunicarles que el próximo miércoles 15, a partir de las 2 de la tarde, empezamos nuevamente con los talleres y les vamos a sumar además un pequeño toquecito de reciclaje de materiales. Así que los esperamos a todas, a todos y a todes. No para camino, ¿eh? ¡Qué grande! ¡Vuelve el taller entonces! ¡Qué bueno! La presencialidad de a poquito se va retomando. Y mire, hace su entrada aquí a FM Los Coihues la bandera de ceremonia, Raúl. A ver... Se viene el Día del Maestro. Sí, señor. ¿Cómo no? Sí, señor. Mandémosle saludos entonces a todos los maestros y maestras. ¿A usted se le viene alguna cara así a la cabeza de alguna maestra? De la primaria, seguramente. Ah, no, también de la secundaria, ¿eh? Una profe de matemáticas que ya se fue, pero que fue la que inició las Olimpiadas Matemáticas en Bariloche. Nosotros le decíamos la de Salamida, porque siempre es la de, claro. Bueno, la de Salamida. Claro, yo le mando a la señorita Amneris, que es la maestra a la que todos los que pasamos por esa escuela, Leopoldo Lugones, allá en Villa Urquiza, recordamos con más cariño. Esa era la maestra, y la señorita Marta también. Acá tengo otra versión, ¿eh? A ver. A ver. Esta es la de Sandra Mianovich, con la producción de Lito Vitale, el himno a Sarmiento. A ver. Descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste la. Yo ni me la acordaba en realidad. La luz de tu ingenio. Qué cara de malo que tenía Sarmiento, porque capaz que no, pero en el cuadro de la escuela siempre con esa cara así. Fruncido, cara de fruncido. Bueno, nos vamos, Raúl, hemos llegado al final. Mire, nos vamos a ir con otra versión del himno a Sarmiento. Cerramos con eso, si le parece. Me contraataca. Sí, tengo. A ver. Cerramos con esa, que se van a poner felices allá en camino con esta versión. Vamos. A ver, mire, a ver, la voy a ir largando de a poquito. Vamos, de a poquito. Con la espada, con la pluma y la palabra. Ahí va, muy bien. Temazo para cerrar. Gracias a todos los que estuvieron esta mañana participando del programa. Gracias, Janet. Gracias, Jorge, que se hicieron estos kilómetros, un viajecito en colectivo hasta la radio. Llegaron perfectos. Sí, José y Janet. Sí. ¿Dije Jorge? Epa, le cambié el nombre a José. Así que la semana que viene vamos a tener a Cristian de invitado aquí en la radio haciendo su columna deportiva y seguramente alguien más, algún otro usuario de Camino Abierto. Es una feliz idea de Pato Franco y de Seba Carapesa traer a los usuarios de Camino a la radio, acercar la radio un poquito más a los usuarios. Y nos vamos entonces con Damas Gratis y esta versionaza del himno a Sarmiento. Adiós, Raúl. Adiós, Fabián. Ah, feliz día, día de periodista, feliz día. Día de periodista, verdad. Entró con nube y se va con un solazo. Usted que tiene la suerte de disfrutar, ahora mándenle un saludo al lago cuando pasa. Ahora cuando pasa por el puente, freno y me pongo a mirar un ratito el paisaje. Que tengan una buena semana, el miércoles a las 11 aquí y volvemos a estar. Padre de la aula, Sarmiento y